Buenas tardes a todos. Aquí estamos en otra entrega del blog Cine y Aventura. Para el podcast de hoy vamos a utilizar dos bases de datos que nos ofrece la Universidad de Granada de manera gratuita, aunque para utilizarla nosotros desde nuestra casa habría que pagar. Las bases de datos son TV Anuncios y My News Online. TV Anuncios nos da acceso a una base de datos de anuncios de televisión y My News Online nos permitirá consultar numerosos periódicos y publicaciones de los últimos años. Os estaréis preguntando cómo voy a aplicar estas dos páginas web a un blog que solo habla de cine y de videojuegos. Bueno, vayamos por pasos y primero vamos a hablar de la página web de anuncios. Lo que voy a hacer va a ser comentaros algunos anuncios y pondré los vídeos en la web si puedo, que aparecen actores y que utilizan la imagen de un actor para vender sus productos, porque como veremos hay numerosos, tanto en el extranjero como en España. La primera marca consultada en esta página web ha sido la de Dior, que como todos conocemos es una marca de perfume. Entre la búsqueda nos aparecen dos vídeos que resultan interesantes. Uno de ellos es el protagonizado por la actriz Charlize Theron, que todo el mundo habremos visto en Navidades, y otro que yo no había visto en televisión es el protagonizado por Jude Law, conocido por películas como Alfie o Closer. Otra de las marcas que suelen utilizar actores internacionales para vender sus productos es Schweppes. Si hacemos esa búsqueda en Anuncios TV, nos encontramos a Dr. House promocionando el pepino en la tónica que tan de moda lo puso en su momento y que ahora muchos lo hacen. O a Nicole Kidman, cuyo relevo lo ha tomado ahora Uma Thurman en el nuevo anuncio de Schweppes, que no aparece en la web todavía pero lo hemos podido ver por televisión. En el ámbito nacional también encontramos algunos actores que han prestado su imagen para publicitar marcas. Ahora un poco más ajustado a la temática de nuestro blog, vamos a ver algunos actores que han aparecido en la pantalla promocionando videojuegos. La marca que se ha dedicado a esto ha sido Nintendo, tanto con su producto de sobremesa, la videoconsola Wii, como con su portátil, la nueva Nintendo DS, o la 3DS ahora mismo, que es la última que ha salido. De este modo, nos podemos encontrar a Maribel Verdú o a Luis Merlo jugando a la Wii con el Wii Fit. O hace unos años nos encontrábamos a Amparo Baró, conocida por sus collejas en 7 vidas, jugando a la Nintendo DS. Actualmente, aunque no he podido encontrar el anuncio, también aparece Paula Echevarría junto a Bustamante, que este último es cantante, pero Paula Echevarría sí es actriz, jugando con los perritos en la nueva Nintendo 3DS. Vamos a cambiar ahora de tercio y nos vamos a ir a la hemeroteca de la UGR a ver qué encontramos en los periódicos referente al cine y a los videojuegos. Aquí lo tenemos un poquito más fácil para ver resultados. Simplemente nos vamos a búsqueda avanzada y vamos a buscar cine y videojuegos en la opción de que ocupen los titulares esas dos palabras. Al rato nos salen más de 500 búsquedas relacionadas con esos dos términos y vamos a ver algunos de los titulares que nos aparecen. El primero que me ha llamado la atención es un artículo publicado por el periódico 20 Minutos que se titula «Esta voz me resulta familiar». Este artículo nos habla de cómo numerosos personajes del cine dedican sus voces al doblaje de videojuegos. Y así tenemos en portada, las imágenes de Santiago Segura y Juan Diego Botto como dobladores del videojuego Assassin's Creed y Brutal Legend. Pero luego también mencionan a otros como a Charlize Theron, que le puso la voz a su personaje en el videojuego de Aeon Flux, a Paz Vega en Wanted o a Christian Galvez en Little Big Planet. Además, dice que de cara al futuro, otro videojuego que ya ha salido, se llama Heavy Rain, tendrá las voces de Tito Valverde y Michelle Yeoh entre el reparto de doblaje. La segunda noticia que comentaré menciona una nueva sala de cine que permitirá jugar a videojuegos en tres dimensiones. Y básicamente pues comenta eso, que habrá varios asientos con pantallas de 17 pulgadas y un mando con el que podrán jugar simultáneamente hasta 50 personas en una sala de cine. Como vemos, de nuevo el cine y el videojuego tampoco es que estén muy alejados el uno del otro. La última noticia de la que voy a hablar en el podcast de hoy está relacionada con un videojuego que ha sido nominado a los premios del Festival de Cine de Tribeca. El videojuego es L.A. Noire y la noticia pues menciona no mucho porque ni siquiera nos da la portada, solamente sale el texto de la agencia EFE y nos comenta que ha sido un videojuego que considerado en parte cine y en parte videojuego y que por eso han decidido que participe en ese concurso. Hay que fijarse cómo, hasta qué punto los actores intervienen en los videojuegos y resulta que es que este juego ha utilizado una nueva tecnología llamada Motion Scan que permite reproducir las imágenes digitales de los gestos de los actores reales. Entonces esto hace que el juego sea mucho más real, si es posible. Y aquí acaba el repaso por los anuncios y las noticias que hablan de nuestros videojuegos y los actores de cine involucrados en ellos. Espero que os haya gustado. No ha sido muy largo, pero a mí sí que me ha resultado bastante interesante. Incluso he descubierto cosas que yo no sabía. Muchas gracias por todo y buenas tardes.